cantando. Te enseñaré cómo lo hice yo. Insísteme todo lo que sepas y dame todo el tiempo la razón. Para ti, solo me crees.